Cada vez que te busco en tu aislamiento para enfrentar con fuerza mis tristezas, hay un nuevo matiz en tu silencio que en mi entorno coloca nuevas penas. Hay un nuevo matiz en tu silencio que en mi entorno coloca nuevas penas. Y cierro presurosa mis ventanas y le coloco llaves a mis puertas, porque en mi cobardía no hallo nada donde pueda aferrarme si me enfrentas. Porque en mi cobardía no hallo nada donde pueda aferrarme si me enfrentas. Hace una luna que sentía tu frío corazón como una piedra, que lejos de curarme mis heridas colocaba en mi entorno penas nuevas. Que lejos de curarme mis heridas colocaba en mi entorno penas nuevas. Y así por un capricho de la vida es fuego que me alienta, pero al ver la tristeza en tus pupilas siento que están naciendo nuevas penas. Pero al ver la tristeza en tus pupilas siento que están naciendo nuevas penas. Debo hacer si ya estoy viendo que no hay un solo espacio en nuestras vidas para este amor que es loco sentimiento que aumenta sin cesar la fe.